Vamos a escuchar las palabras de las coordinadoras. Las coordinadoras del Caracol de Roberto Barrios. Vamos a escuchar su palabra a través de la voz de la compañera Marina. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, pues muy buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Marina, soy del Caracol Quinto de Roberto Barrio, mi lengua es chol. Voy a darle una lectura, pues este escrito pues lo hicimos en colectiva con las compañeras coordinadoras de nuestra zona, y le voy a dar la lectura. Caracol Quinto, que habla para todos, zona norte, Chiapas, México. Compañeras, compañeros de las cinco zonas, hermanos, hermanas, nacional, internacional, presentes en este semillero. Vamos a compartir de cómo fue el proceso que hicimos para organizar el encuentro de mujeres 8 de marzo de 2018. Voy a repetir un poco, pues igual ya platicó el subgaleano, pues igual aquí. En julio de 2017 nos reunimos las compañeras artistas de las cinco zonas. Salió una propuesta de organizar un encuentro de mujeres. Esta propuesta lo llevamos a presentarlo en una asamblea de nuestra zona. Luego, después, se llevó en cada municipio autónomo para luego llegar hasta los pueblos. Las compañeras analizaron y lo discutieron y finalmente la mayoría de las compañeras dijeron que sí estaban de acuerdo. Como de por sí estamos organizadas, construyendo nuestra propia autonomía, todas ya no creemos en el mal sistema como zapatista que somos. Una vez tomadas las decisiones colectivas, surge la necesidad de cómo vamos a organizar. Se empezó a nombrar compañeras en cada región que tienen experiencias de algunos trabajos en las áreas que han participado y algunas fuimos nombradas directamente por nuestra zona. Fue así que salió la estructura de coordinadoras de zona e interzona. Es así la forma que organizamos el encuentro artístico, deportivo, cultural de mujeres que luchamos. Hicimos varias reuniones para plantear los temas y la forma de cómo vamos a presentar nuestros bailables, canciones, pinturas, poemas y poesías. En este trabajo de preparación tuvimos muchas dificultades. Había compañeras que les costaban participar y les ganaban los nervios, pero platicando con ellas fueron superando su participación. También hubo dificultades de reunirnos en nuestra zona por el mal tiempo, por derrumbes carreteros. Algunas compañeras se quedaron en el camino. Al regreso a sus regiones también pasó eso de que fueron asaltadas en el camino por unos delincuentes, les llevaron su celular, algunas compañeras, su licencia de manejo del chofer, dineros en efectivo. Pero esto no nos impidió organizar nuestro encuentro, al contrario, nos motivó más. También como coordinadoras de Interzona, nos reunimos varias veces para organizar este importante encuentro. No fue fácil organizar porque realmente nunca hemos organizado un encuentro de puras compañeras. Terminando nuestro encuentro, nos pusimos a evaluar por zonas e interzonas cuáles fueron nuestros errores, nuestros detalles, los problemas que surgieron en ese encuentro, que para los próximos encuentros lo vamos a mejorar. Nosotras, la zapatista, pues nos sorprendió la participación de miles de hermanas que nos acompañaron, que con nuestros sencillos espacios no alcanzaba para todas, pero con el apoyo de todas las solucionamos para que nuestros visitantes se sintieran un mínimo alojado. Nosotras vemos como compañeras zapatistas nos hace falta mejorar pues algunos trabajos, pero con la experiencia de otras hermanas que nos visitaron en ese encuentro, nos dieron más herramientas de cómo mejorar más nuestro caminar de lucha, nuestra lucha colectiva a nivel zona e interzona, el desarrollo económico, en lo artístico, en lo cultural, en lo político, en lo ideológico. También en este encuentro lo hicimos con el apoyo de nuestras juntas de buen gobierno, en la alimentación, en el transporte para trasladarnos, en la preparación y para participar también en el encuentro. Es decir, que el esfuerzo fue de todos, desde la base, los pueblos, las regiones, la zona, es decir, una colaboración colectiva para que este encuentro sea posible. Por eso, compañeras, hermanas, es el tiempo de hacer historias como mujeres, resistir con rebeldía y no claudicar. Nosotras, las mujeres zapatistas, les decimos que sí se puede hacer otro modelo de vida, donde ya no seamos discriminadas con el solo hecho de ser mujer. Así como nosotras, las mujeres que tenemos nuestros vientres que genera la vida y hace crecer la humanidad, también sabemos pensar, organizar, gobernar, es decir, decidir el destino de una nueva sociedad. Desde CIDES Unitierra, Chiapas, México, 16 de abril 2018. Muchas gracias.